Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 10 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía y comenzar este hermoso día. Y también muy abrigados porque sí está frío y aparte está bien nubladito afuera, ¿eh? Así que salgan abrigados si es que van a salir el día de hoy. Hoy vamos a tener un programa más corto. Tengo un compromiso ahorita antes de las 10, entonces tengo que terminar el programa antes de las 10. Así que va a haber de todo el programa completo, pero en menos tiempo. Por eso, bueno, les informo, ¿no? Y bueno, vámonos con la temperatura primeramente. Tenemos una temperatura actual de 36 grados Fahrenheit. El cielo estará nublado. La temperatura máxima para el día de hoy será de 40 grados, mínimas de 27. En estos momentos tenemos un viento que corre 6 millas por hora, una humedad de un 71% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana viernes se esperan temperaturas máximas de 35 grados, mínimas de 22. Hay probabilidad de que caiga nieve, un 79% de probabilidad desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Nuevamente va a caer nieve desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, es lo que tiene pronosticado para el día de mañana, ¿ok? Para el día sábado, que también se esperaba nieve, ahora nos dice que no, con temperatura máximas para el día sábado de 32 grados, mínimas de 21, con cielos nublados, con una probabilidad de un 31% de que caigan precipitaciones. A pesar de que hoy está frío, no está tan frío como los días que se vienen. Para el próximo domingo va a estar haciendo mucho frío, temperaturas máximas de 29 grados, mínimas de 19. Hay una probabilidad de un 44% de que caigan precipitaciones de nieve. Y esto será a partir de las 9 de la mañana a las 12 del mediodía. Se espera que caiga nieve y luego que pare de 12 a 1 y de 1 a 5 de la tarde va a volver a caer nieve. Entonces prácticamente desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde estarán cayendo precipitaciones de nieve el día domingo y va a estar haciendo mucho frío, así que salgan muy abrigados el próximo domingo. Para el próximo lunes se esperan temperaturas máximas de 34 grados, mínimas de 19, con cielos soleados y despejados. No se confíen todavía porque la próxima semana hay pronóstico también de que caiga poquita nieve, un par de horas, el próximo miércoles y el próximo jueves. Sí, es un par de horas, literal, en los dos días. pero veremos, ¿no? A ver si cambia el pronóstico. Pero lo que sí les digo, que el día de mañana cae nieve, según el pronóstico, a partir de las 8 a las 5 de la tarde. El sábado no va a caer nieve, según esto, pero va a estar haciendo frío y está nublado. Y el domingo va a estar haciendo mucho frío y va a caer nieve desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y bueno, con este pronóstico nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Thank you.

Aries, deberás tomar una decisión muy importante en materia amorosa respecto a si continuar o no con la relación que tienes desde hace tiempo. Es probable que haya problemas todavía manejables, pero al final tú decides que estás dispuesto a tolerar. Tauro, una persona cercana te buscará el día de hoy para pedirte ayuda. Además, podría darte noticias que te alegrarán el día. Por otro lado, el amor marchará mejor que nunca y también la oportunidad de hacer nuevos negocios. Géminis, los astros te dicen que seas más paciente en cuestiones amorosas. Si todavía no tienes pareja, es porque no ha llegado él o la indicada. Respecto a tu trabajo, alguien se acercará a ti para hacerte una propuesta, pero no será del todo buena. Analízala muy bien. Cáncer. La recomendación para este jueves es que le cobres a las personas que te deben dinero. Es algo que te pertenece y no debe avergonzarte querer tenerlo de regreso. En el amor, trata de hacer cosas diferentes con tu pareja para que no caigan en la monotonía. Leo, se te podrían presentar algunos problemas derivados de un contrato o un documento que firmaste y que no le pusiste mucha atención. Busca el asesoramiento indicado y no te dejes intimidar. Que no se te cierre el mundo para poder resolverlo. Virgo, hoy llegará a tu mente una gran idea para poder atravesar ese bache en el que estás estancado. Quieres salir adelante y tu cabeza comenzó a maquinar posibles soluciones, así que aprovéchalas y ejecútalas cuanto antes. Libra, si estás en busca de trabajo, hoy recibirás noticias de estas entrevistas a las que fuiste en días o semanas pasadas. Serán buenas oportunidades, solo lee bien los contratos y préstale atención a cada detalle. Es hora de comenzar algo nuevo. Escorpio, los astros te dicen que, aunque no parezca, te irá bastante bien en tu área laboral. Además de que haces las cosas de maravilla, estás en camino hacia un aumento salarial o un ascenso. Disfruta de cada reconocimiento que te hagan tus directivos. Sagitario, te darás cuenta de que quizás no le has prestado la suficiente atención a tu pareja. Hoy te dirá algo que te encenderá las alertas y te exhortará a pasar más momentos de calidad junto a él o ella. Es bueno que tengas detalles que se salgan de la rutina. Capricornio, recibirás una sorpresa por parte de tus seres queridos, ya sea de tus hijos o de tu pareja. Agradece ese tipo de gestos, dado que son los que realmente vale la pena en la vida. Es preciso que aprendas a valorar todo lo positivo que tienes. Acuario, ahora estarás más acompañado, pero no de la manera que crees. Tendrás la posibilidad de adoptar una mascota que alegrará tus días. Por otro lado, se impone que aprecies y agradezcas todo lo que tu pareja hace por ti. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Recibirás una noticia que te dejará impactado, pero en el buen sentido. Podría tratarse de un ascenso o incluso un cambio de trabajo. Respecto a tu patrimonio, la recomendación es que comiences a invertir en él. Ocho de la mañana con 34 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sabía amargo, cuando te fuiste me quería morir. Falso, hasta el anillo que me diste es falso.

Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 43 minutos, ya regresamos y hasta llegó el momento de información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que les tengo, tal vez ustedes ya se dieron cuenta, hay varios memes. No les voy a hablar de los memes, pero sí les voy a hablar de que el WhatsApp web se había caído. WhatsApp web estuvo caído durante unas horas y dejó incomunicados a cientos de millones de personas. Entonces, no es lo mismo el WhatsApp de tu celular que el WhatsApp web, que es el que utilizas en tu computadora. Si tú empezas a trabajar desde tempranito y estás usando también el WhatsApp en tu computadora, pues te has de haber dado cuenta, ¿no? De que sí se había caído, que no estaba en comunicación. Y bueno, pues ya han hecho bastantes memes de la aplicación, de por qué se cayó. Y la verdad es que pues sí son chistosos y qué curiosos, ¿no? Tan rápido pueden sacar tantos memes. Pero bueno, eso nada más era como información. Y la otra, bueno, información corta. La otra es de que una sobreviviente del Holocausto es una estrella en TikTok. Fíjense que yo no sabía, así que voy a verla. A mí me encanta, ver la historia de todas estas personas que pasaron, pues, un momento de sus vidas bastante caótico. Y que hayan sobrevivido del Holocausto, pues la verdad me genera gran admiración. Entonces, esta persona, Tova Friedman, es una estrella de TikTok y tiene 85 años. Y es famosa ahora, obviamente, gracias a alguien de su familia, ¿no? A su nieto, que tiene 17 años. En la sala de su casa, en Morristown, en New Jersey, el joven graba videos cortos de su abuela recordando la vida en 1944 y 1945, cuando era una niña de 6 años en el campo de exterminio Auschwitz y Polonia estaba ocupada por los nazis. Y también habla de sus experiencias antes y después del campamento. Sus videos llevan 75 millones de vistas desde que comenzaron a publicarlos en el mes de septiembre del 2021. Realmente creció como una bola de nieve, fue lo que dijo Friedman. Y luego nos dimos cuenta de que era un medio fabuloso para el holocausto, para los jóvenes que no quieren leer libros, que no les gusta cómo se los enseñan en la escuela, que están aburridos del tema, o algunos que nunca han oído hablar de él, aquí lo están escuchando, fue lo que dijo el nieto. Su nieto Aaron Goodman dijo que sus videos más vistos son los que muestran el número, la identificación tatuada en los brazos de los prisioneros de Auschwitz. Y mucha gente realmente no puede tener la oportunidad de ver a un sobreviviente, de ver la historia en su brazo, fue lo que dijo Goodman. Entonces las redes sociales y TikTok son la forma en que impartimos nuestro mensaje y mostramos la evidencia del holocausto que la gente niega injustamente, fue lo que dijo. Gente que comenta los videos agradece a Friedman por publicar sus recuerdos y muchos señalan que habían aprendido poco o nada en la escuela sobre el holocausto. Goodman dijo que hace los videos para contrarrestar el discurso antisemita en internet y para educar a la generación TikTok sobre los horrores del holocausto. Y uno de los videos muestra imágenes en blanco y negro de Friedman con otros niños judíos a principios del año 1945, mientras ella se levantaba la manga para mostrar el número tatuado en su brazo. Y la película fue filmada por el ejército soviético una semana después de que liberaran el campo. Qué impresionante. Voy a ver. A esta señora linda que fue sobreviviente del holocausto, y aquí estoy viendo la fotografía, y sí, son muchos niños. De hecho, también recientemente había escuchado sobre otra abuelita de un padre muy conocido, padre católico, Adam Kotas, que él tiene una abuelita que también es de Polonia y también fue rescatada cuando estaban también a punto de ser exterminados por los nazis, ¿no? Entonces son historias que te dejan helada a la vez, y a la vez pues te enseña, ¿no? De que los milagros existen, y aquí está un milagro, ¿no? De que todos estos niños que se salvaron y que ahora pueden contar la historia. Hay mucha gente que no cree, que se ponen ideas de conspiración y dicen el holocausto nunca existió, y hay, obviamente hay evidencia de que sí existió, ¿no? Pero bueno, ahí está. Si ustedes la quieren seguir a la señora, bueno, al nieto, lo pueden encontrar en TikTok como Tova Friedman, ¿ok? La sobreviviente del holocausto. Y en otra información de ciencia, un cohete impreso en 3D falla en su primer lanzamiento. Un cohete que fue fabricado casi por completo con piezas impresas en 3D tuvo su lanzamiento debut el día miércoles por la noche, anoche, y se elevó en el aire entre grandes celebraciones, aunque falló 3 minutos después, lejos de alcanzar su órbita. El vuelo de prueba de Relativity Space no llevaba nada a bordo, salvo la primera pieza de metal impresa en 3D de la compañía, que fue fabricada hace 6 años. La firma aspiraba a que la pieza de recuerdo estuviera varios días en la órbita de 200 kilómetros de altura antes de caer a la atmósfera y consumirse en su descenso junto con la fase superior del cohete. Finalmente, la primera fase hizo su trabajo tras el despegue de la estación de la Fuerza Espacial en Cabo Cañaveral y se separó como estaba previsto, pero la fase superior pareció encenderse y después apagarse, lo que hizo que el cohete se estrellara en el Atlántico. Era el tercer intento de lanzamiento desde lo que antes era una instalación de misiles. Relativity Space estuvo a medio segundo de hacer el lanzamiento este mes, cuando los motores del cohete llegaron a encenderse antes de apagarse de improviso. Ahorita estoy viendo el video de cómo si despegó, cómo se ve todo, la luz, todo. Ay, qué impresionante, pareciera que fuera una película de aliens, no sé, es impresionante. Recuerden que también ya habíamos hablado, ¿no? De este primer cohete impreso en 3D.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 59 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con el segmento de Conociendo Tu Meta. Y les decía antes de irnos a la pausa que les iba a hablar sobre algunos alimentos que nos ayudan a mantenernos relajados, ¿no? Y bueno, aparte de la buena música, leer o ver tu serie favorita pueden ser extremadamente útiles para tranquilizarte. Sin embargo, también comer también puede ser una opción para lograrlo, ya que muchos alimentos poseen propiedades relajantes. Y bueno, yo creo que este sí lo conoce la mayoría de las personas, sobre todo en Navidad o en Día de Acción de Gracias, el pavo, ¿no? El pavo contiene triptófano, que es un aminoácido esencial para promover la liberación del neurotransmisor serotonina, que es involucrado en la regulación del sueño y también ayuda al cuerpo a producir la niacina de la vitamina B, que actúa como un agente calmante del cerebro. Y ahora pues ya sabemos cuál es la razón por la que muchos se quedan dormidos después del Thanksgiving, ¿no?, o del Día de Acción de Gracias. El pescado también son ricos en ácidos grasos omega 3, tienen compuestos con propiedades calmantes y relajantes. En algunos lugares del mundo donde la población consume grandes cantidades de pescado de aguas frías como el salmón y el arenque, la incidencia de ansiedad y depresión es extremadamente baja e incluso casi se podría decir que es nula. La L-tirosina, cierto que la L-tirosina no es un alimento sino un aminoácido, podría prevenir los ataques de ansiedad. Y esto lo encuentras en las bananas, o sea, en los plátanos, en la soya, en los zapallos o en los aguacates. Sus propiedades se estudiaron en pacientes que sufren ansiedad, encontrando que es capaz de reducir los niveles de estrés. Los arándanos, que son considerados los superalimentos, ¿no?, estos ayudan a prevenir la demencia y enfermedades cardíacas. También combaten el daño de la membrana celular y retrasan el envejecimiento prematuro, y todo gracias a sus propiedades antioxidantes. También estimulan la producción de dopamina, que involucrada en la memoria, coordinación y bienestar. Las cerezas, las frescas, no las envasadas, no las enlatadas, ¿ok? Estas tienen un alto porcentaje de melatonina, que es una hormona que ayuda a normalizar los ciclos del sueño. Actúa como antioxidante y esto te ayuda a proteger las estructuras celulares sanas del daño que son provocados por los radicales libres y moléculas inestables. La canela, que yo creo que pues esta la mayoría lo tenemos en nuestras casitas, es una rica combinación de vitaminas, principalmente la B y la C, y también minerales como calcio, fósforo, hierro y potasio. Y se cree que la canela ofrece muchos beneficios para la salud. Entre ellos se encuentra favorecer los procesos digestivos, actuar como antiinflamatorio natural y brindar efectos relajantes. También están las batatas, o el boniato que le llaman. Consumir regularmente batatas o boniato ofrece efectos calmantes sobre el organismo, ya que poseen vitaminas y minerales que actúan como antiinflamatorios, disminuyendo el dolor y el malestar. Y las naranjas, que pues tienen niveles altos de vitamina C, no solo ayudan a reducir la presión arterial y los niveles de cortisol, también es útil para promover la sensación de calma. Incluso algunos expertos creen que el mismo proceso de pelar una naranja te puede ayudar a relajarte, o a las personas que son muy nerviosas. Y es cierto también el olor de la naranja, ¿no? De hecho, por eso hay muchos aceites con esencia de naranja. El chocolate, el amargo, que no contiene azúcar agregado o leche, es un excelente alimento para combatir la ansiedad y el estrés. Y esto se debe a que reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés que causa los síntomas de la ansiedad. Y también existen investigaciones que señalan que mejora el humor, ¿no? Y los granos enteros, como las pastas o los panificados, no solo son buenos para el corazón, sino que también tienen un efecto calmante en el cerebro. Y los investigadores afirman que son capaces de aumentar la serotonina, alejando el estrés y ayudándonos a mantener nuestras sensaciones bajo control. Y bueno, pues ahí está, muchas opciones que podemos incluir para relajarnos a través de la alimentación. Y este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta, y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Les recuerdo que el programa fue más corto, va a ser más corto el día de hoy. Abarcamos todo, pero con menos pausas. Entonces, porque tengo un compromiso ahorita, entonces por eso es que lo vamos a terminar antes, ¿ok? Ahora sí, prepárense que ya comenzamos con el tema del día.